Les voy a contar una historia de mi perrito sabueso, que se comía la carne y dejaba atrás el hueso. Si lo vieran cómo andaba, para arriba y para abajo, como el viejo carrusel, dando vuelta con el rabo tolón. Oye, mi Olivieri no es el perro Chu, es mi perrito sabueso. Sabueso, sabueso, es mi perrito sabueso. Él deja la carne y se chupa el hueso, es mi perrito sabueso. Cuando ve una perra se pone contento, es mi perrito sabueso. Mi perrito sí que tiene talento, es mi perrito sabueso. Esta es la verdad, esto no es un cuento. El perro Chu, es mi perrito sabueso. Sabueso.